y quien les habla, este ángel andariego, Ángel Mariani, que les decía, comenzamos una tarde más de viernes en la cual, como todas las semanas, siempre atiborrada de información, de mucha información, porque son intensos estos meses, y mañana se cumple un nuevo aniversario de aquel desgraciado momento en la Plaza de Mayo, aquel 16 de septiembre de 1955, en la cual por fuerzas, no sé si cómo denominarlas aquellas, ¿no? Fuerza Aeronáutica Armada, que con su actor principal intelectual, un almirante que usaba unos anteojos negros, se le dio por ir a bombardear la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. Mañana se cumplen 62 años, en los cuales es un triste recuerdo, pero histórico a la vez. Y también recordamos, allá por el 66, otro 16 de septiembre, por eso digo, qué tiempo intenso o de vívido de tristes historias en la Argentina, una de las tantas. Allá por el 66, el 16 de septiembre, la noche de los lápices, cuando chicos estudiantiles secundarios reclamaban por el boleto estudiantil, y en la cual tenemos que hacer efemérides de esas fechas, porque en realidad tienen un contenido social, político, que nos invade cuando llega esta fecha y el recuerdo de la historia reciente nos acerca todos estos condicionamientos. También vamos a decir, o vamos a aludir, así capitulando de viernes a viernes hasta llegar a la fecha del próximo, dentro de un mes, o sea, que en estos cuatro viernes vamos a ir enumerando históricamente lo sucedido allá por 1492, hace cinco siglos, pero que tienen total vigencia porque aquel que hizo un repaso histórico, un revisionismo histórico, va a encontrar muchas coincidencias en el decurso del tiempo, en el cual uno tiene que rememorar todos esos hechos porque tienen siempre esa reminiscencia como que se repitiera la historia. La historia, como así al inicio de la democracia, recordábamos los tiempos de la década del 70, y siempre estamos en esa reincidencia histórica, no podemos separar esos acontecimientos, y en el 83, cuando se reinicia nuevamente ese espíritu democrático, entre comillas, siempre recayendo en la postura de esas reincidencias históricas, ¿no es cierto? Y de paso, decíamos que queríamos ir delineando un poquito los hechos acaecidos allá por ese pseudo descubrimiento, que no lo fue, sino que fue una invasión en la América que ellos desconocían y creían que eran continentes inhabitados o que iban a descubrir, y sin embargo se encontraban con pueblos originarios, con culturas en los cuales uno iba enumerando que la América existía lo mismo que otros continentes, el africano, el occidental, el europeo. Y América no se llama así en 1492. Había sido poblada hacía por lo menos unos 20.000 años. Esto da una referencia de lo que algunos escritores escribieron sobre la historia y la realidad, ¿no es cierto? Los primeros habitantes de este inmenso continente llegaron desde Asia o desde Oceanía, en oleadas sucesivas, los primeros por el norte y los segundos por el sur. Se habían desarrollado formas variadas de organización social, en las cuales había sociedades urbanas con grandes y bellas ciudades, como la de los aztecas en el Valle Central de México y la de los incas en los Andes centrales. La cultura maya, que se extendió por la península del Yucatán, ya había desaparecido misteriosamente. Un detalle, ¿no es cierto? Los mayas lograron un desarrollo cultural notable entre los años 300 y 900. En sus monumentales ciudades, estado, pobladas, maravillosas obras de artes en las que se destacaban sus científicos, fíjense en ustedes, y matemáticos. Esto muchos no lo habrán oído, ¿no es cierto? En el correr de sus años primarios o secundarios de la historia de América, que lograron establecer el calendario solar de los 365 días. Los aztecas tuvieron su auge en el siglo XIV y fundaron en 1325 la que llegaría a ser la ciudad más grande y poblada del mundo de la época, Tenochtitlán. Los aztecas vivían de la guerra y de los tributos que se veían obligados a pagar los pueblos vencidos, cuyos habitantes se convertían en las víctimas propiciatarias de los sacrificios humanos, ofrendados a sus dioses. Se dedicaban a la agricultura y en sus ciudades, como en la de los mayas, se destacaban las pirámides, en cuyas paredes pueden verse aún hoy centenares de jeroglíficos que dan testimonio de esta extraordinaria cultura. Se regían por dos calendarios, el lunar de 260 días y el solar de 365 días, como ya comentamos. Cada 52 años coincidían los dos calendarios, organizándose entonces en la fiesta del Fuego Negro. Los incas crearon un imperio que llegó a ocupar gran parte de los actuales países, como el meridiano hoy de Ecuador, la República de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Fueron grandes guerreros, agricultores, artesanos y arquitectos que aplicaron a sus ciudades ingeniosos sistemas de riegos y defensa. Como ocurría en Europa, por aquel entonces otros pueblos tenían otro grado de desarrollo, vinculado a las condiciones de su región y sus necesidades, y eran cazadores-recolectores. Sus habitantes, de la primera zona a la que llegaron los invasores españoles, repito, los habitantes de la primera zona a la que llegaron los invasores españoles, los taínos, no practicaban la caza deportiva y cuidaban el medio ambiente. Los ancianos y los niños eran los más respetados en sus sociedades porque veían en ellos la memoria en los jóvenes y la sabiduría en los ancianos, en un caso y en el futuro en el otro. Contaban con Américo Vespucio, refiriéndose a los pueblos que habitaban la zona del primer contacto. Decía esto Américo Vespucio: estos salvajes no tienen leyes ni fe y viven en armonía con la naturaleza. Entre ellos no existe la propiedad privada porque todo es comunal, no tienen fronteras, ni reinos, ni provincias. Y no tienen rey, no obedecen a nadie, cada uno es dueño y señor de sí mismo. Son un pueblo muy prolífico, pero no tienen herederos porque no tienen propiedades, precisamente. el conflicto de intereses llamado hoy, ¿no es cierto? Y concluía su descripción diciendo que sin duda se hallaba cerca de un paraíso terrenal. A los ojos inquisitoriales de los españoles, los dueños de la tierra eran muy liberales y sexualmente hablando también lo eran. Andaban desnudos, en vivas carnes, hombres y mujeres, en las bodas de otro novio, y que así esa costumbre era usada y guardada. Si el novio es cacique, todos los caciques convidados prueban la novia primero que no él, y ella entonces queda por muy esforzada con liviana causa de dejar las mujeres, y en ellas por ninguna de los hombres, que andar del mismo modo la mujer desnuda que convida o incita a los hombres prestos, y mucho usar aquel aborrecible pecado hacia ellas las malas. Don Américo Vespucio, muy impresionado con las salvajes, en quienes encontraba ventajas culturales que las hacían notablemente superiores a las europeas. Bueno, los taínos, que hablaban en arawak, una lengua cargada de poesía y ligado a su forma de vida en permanente contacto con la naturaleza. Ellos se erigían y tenían ese diálogo universal que da la naturaleza con lo energético del espacio. No tenían apuro para hablar. Su preocupación no era sacarse al otro encima lo más rápido posible, sino todo lo contrario, tomar contacto, conocerse, conversar, compartir alegrías y problemas. Así que ya tomaban su tiempo para nombrar a las personas y a las cosas. Al arco iris lo llamaban serpiente de collares, al cielo le decían mar de arriba, y para ellos el rayo era el resplandor de la lluvia, era el anuncio previo a la lluvia, ¿no es cierto? Al amigo lo llamaban mi otro corazón y al alma el sol del pecho. La lechuza era arma de la noche oscura. Y para decir bastón, los ancianos decían nieto continuo. Y para decir perdono, decían olvido. El lenguaje de Colón carecía del romanticismo de la lengua arauca. Y estaba claramente impregnado del capitalismo triunfante en Europa. Era la otra visión contraria del yin y el yang. En las dos primeras semanas de anotaciones en el famoso diario hay una palabra que se repite obsesivamente. ¿Saben cuál? Oro. Esto es lo que venían aparentemente a buscar, venían por el material, por lo efímero, ¿no es cierto? Imagínense en aquellas épocas, ¿no? 500 años, 5 siglos atrás. Y entre los descubrimientos había encubrimientos. El contacto de Europa con estas tierras constituirá un enorme cambio para la forma de vida de europeos y americanos. En ese sentido, fue un notable descubrimiento para ellos, y una inagotable fuente de recursos económicos y poder político. Decía González Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, que el descubrimiento de las Indias fue la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó. Muchos años más tarde, en 1776, Adam Smith, uno de los padres del liberalismo económico, coincidirá con Oviedo y dirá: sin los poderes o sin los pudores de un católico, que fue el hecho más importante de la historia de la humanidad. Para los europeos de fines del siglo XV, que se sentían el centro del universo, las cosas comenzaban a existir cuando ellos la conocían y decían que la descubrían. Para los americanos sería el trágico descubrimiento de que se terminaban los tiempos en que podían decidir por cuenta propia su forma de pensar, su modo de producir y su propia religión. Esto es, en grandes rasgos, lo que vamos a ir delineando en el decurso de estos viernes, en los cuales vamos a ir capitulizando esta historia de los mitos, de la historia argentina, los pueblos originarios y la conquista, entre comillas, de la invasión a América y a su independencia. Por eso queremos decir, y vemos en un dibujo, cruzada por una lanza, las velas de la Santa María, la Niña y la Pinta. Cosa que nosotros habíamos aprendido otra historia totalmente diferente, en la que rendíamos pleitesía a ese descubrimiento. Claro, nosotros apenas niños, en los cuales algún historiador pícaro contó otra historia, de la cual no es la historia real, sino, y eso quiere decir que si hay una historia oficial, quiere decir que hay otra historia, como dice la canción. Bueno, en este caso, consolidamos y afirmamos, porque las coincidencias con este tiempo, decimos, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿No es cierto? Entonces, retrotraemos la historia a 5 siglos atrás para rever esas conquistas o esos derechos ganados, perdidos con el tiempo, pero que en realidad forman una misma función a lo largo de la historia, solo que las nuevas generaciones, desconociendo o no habiéndole enseñado la historia real de la América grande, de la patria grande, es por eso que se habían lanzados en esas carabelas famosas, Portugal, España, y quienes lo bancaban en ese viaje, porque esas tripulaciones eran gente de presos, de mal vivir, que iban a un plano de la tierra donde terminaba ese límite y caía, desaparecía. Pero no era así. El mundo, desde que es mundo, desde que el Señor lo creó, o quien lo haya creado, ese fenómeno de la naturaleza siempre fue armónico y coincidente con la tierra, con los mares, y tiene esa incidencia en el tiempo de hoy con el hombre que está desquiciando la naturaleza, y por eso se ha descomprimido esa armonía que había normal del origen de la naturaleza. Cuando el invierno era invierno, el verano era verano, en fin, las 4 estaciones, todo en forma armónica, y sin embargo el hombre se ocupó de desarmonizar todo aquello. Vamos a ir haciendo una pausa en este Ángel Andariego, vamos a ir a los speeches de la propaganda de nuestra emisora, vía internet, que vamos a decirla también, vamos a adelantarla, que es lavecindadradio.com, la vecindad radio online, y el facebook.com es donde nos pueden ubicar, en lavecindadradio.com y facebook.com. También el WhatsApp, que nuestro productor nos dice que es 115-701-7221. Es así que son las vías de comunicación. Creo que hay otra vía de comunicación, Matías. Bueno, vamos a dejar al avance de la publicidad de nuestra emisora y continuamos rápidamente con música. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.

estábamos escuchando este tema por el Sesteto Milonguero, el tema de Graciano de Leone, Reliquias Porteñas. Afiatado es un grupo de los tantos grupos orquestales de jóvenes intérpretes, excelentes jóvenes intérpretes, que como en el día de hoy que nos visita otro conjunto orquestal, otra orquesta escuela, que ya vamos a mencionar cuando ya estén preparados los muchachos, bueno, estamos, que son los que se esparcen por los diferentes centros culturales independientes, en los cuales ha actuado mucho en la viruta este conjunto, porque también arma las milongas y con esa forma de orquestas en vivo también se milonguea y mucho. Y vamos a mencionar a todos estos movimientos independientes culturales que hacen y dan lugar a todos estos jóvenes intérpretes, como el Club Atlético Fernández Fierro, hasta Trilce, Centro Cultural y Teatro, el otro Centro Cultural en la localidad de Banfield, Padre Mujica, Oliverio Girondo, que tiene grandes reuniones y espectaculares presentaciones los días viernes y sábado. Me estoy refiriendo a Oliverio Girondo, en la calle Vera 574 del barrio de Villa Crespo, al Centro Cultural de la Cooperación, que tiene miércoles de tango, todos los miércoles de hace muchos años a esta parte, al Centro Cultural Mamerta, al Centro Cultural Benigno, al Teatro Roma, al Torcuato Tasso y a otros tantos centros culturales que apoyan la música de estos jóvenes intérpretes que seguimos escuchando. En este caso, al Sexteto Milonguero y un tema de Charlo y Enrique Cadícamo, No hay tierra como la mía. Thank you. escuchando los prolegómenos de la presentación en vivo de la Orquesta Escuela de Tango Nuevo. Esta orquesta, escuela, creada en el mes de abril, ahora nomás, hace pocos meses de este presente año, nace con el objetivo de promover, me parece bien, investigar sobre todo y desarrollar nuevos estilos del tango actual. Formar músicos en la práctica instrumental con los conocimientos y el lenguaje de las orquestas del siglo XXI. Esta nueva generación, como vengo sosteniendo desde nuestros inicios allá por el 2006, ya que nuestro programa este año ha cumplido el 11º año y por supuesto en el mes precisamente de julio, justamente un 11 de julio, el cumpleaños de Aníbal Troilo Pichuco. Bueno, decíamos de la Orquesta Escuela, este proyecto es impulsado por músicos de la Orquesta Lamartino, desde su propio espacio cultural, que es el Espacio Cultural Benigno, que está en la avenida Chiclana, casi esquina Pavón, y que hoy musicalmente el tango se ha vuelto a manifestar a través de la nueva obra y vive presente, consolidando este promisorio presente que, renovando un espíritu lleno de vida, muestra composiciones que tienen la vitalidad para que transmitan el aquí y el ahora. Son himnos generacionales de una nueva época dorada del tango. No cabe duda que es una nueva época dorada. Yo también lo he hecho así, lo he venido sosteniendo. Y decía que esto no se daba desde hace 60 años. Así que estos jóvenes tienen el mérito, que no sé si ellos, sí, también lo interpretarán del mismo modo, entiendo yo. Siempre es mi pregunta de rigor para con todos ellos, si tienen la inmensa dicha de haber entendido el sentido de identidad de nuestro país y de nuestra cultura. Porque esto aún hoy es evidentemente reconocido en el mundo entero, ¿no es cierto? En un aspecto, en el aspecto de que es como una música clásica, que a través del tiempo mantiene esa infinitud para decir que aunque nuevas generaciones reincidan en lo clásico y que también aúnen esa creatividad ellos para hacer de la continuidad musical de nuestra música una permanente brecha para que esta música generacional se siga transmitiendo. Por eso la importancia de esta orquesta escuela, que las hay muchos, como la de Emilio Balcarce, la orquesta escuela allí en la localidad de Avellaneda, y de este modo esta que se inicia en este año, en este siglo XXI y en este 2017, para que también esos recursos estilísticos bien definidos que le aportan esa continuidad de la que decía, por eso reitero, la nueva época dorada del tango, porque aquella de los 40 y estas de este siglo, del nuevo siglo XXI, aportan la continuidad y el desarrollo para este tango, un legado para grandes maestros, y que por lo tanto ya se han armado los muchachos. Hoy tengo todo el contenido completo. Bienvenidos a ellos, les doy las muy buenas tardes. Y bueno, en este pequeño auditorium, pero que aún de chico afianza, porque tenemos al estilo de una gran orquesta típica, porque antes eran los 10 u 11 componentes, y ese es un logro que es loable de parte de esta muchachada, que con ese sacrificio y ese empeño y esa perseverancia, porque esa perseverancia es la que da el éxito al que todos, esta muchachada y otros, muchos otros conjuntos, aportan a esta institucionalización o a esta creatividad de mantener el género latente como corresponde a lo que es esta música universal en todo el globo terráqueo, nuestro tango. Por eso acá están estos jóvenes, nuevamente les doy la bienvenida, el agradecimiento y la molestia que se han tomado para estar todos juntos así, junto a nosotros. Y esta bienvenida, porque ya lo vamos a ir a estar escuchando, y después de estos temitas que vamos a ir a dar a conocer, vamos a ir desparramándonos a lo largo de todos sus integrantes y poder así tener el contenido completo de esta inquietud juvenil que nos visita en la tarde de hoy. Bienvenidos, y Ángel Andariego les agradece esta presencia. Muchas gracias. Así que vamos a estar escuchando, vamos a arrancar. Bueno, sí, vamos a escucharte y bueno, decimos los temas que van a hacer. Muchas gracias. Nosotros somos la Orquesta Escuela de Tango Nuevo, somos del Espacio Cultural Benigno. Esta es una orquesta nueva que comenzó el proyecto este año, trabajando arreglos originales de las orquestas típicas de la actualidad, del siglo XXI, como son la Orquesta Típica Fernández Fierro, Orquesta Típica Ciudad Baigón, La Vidú, Agustín Guerrero, Ramiro Gallo, todos referentes que nosotros consideramos que ya tienen una trayectoria, que orquestas que ya sacaron 2, 3, 4, 5, 6 discos en su haber. Exactamente. A diferencia de, ya hay, en la actualidad hay orquestas, como vos nombraste, de orquestas escuelas clásicas como el Emilio Balcarce, la Academia Tango Club, orquestas que trabajan muy bien, que conocemos a la gente, a Barchowski, a Rodolfo Roballo, también gente amiga que los conocemos. Y nosotros, esta escuela quiere ir por otro lado, más que nada para empezar a trabajar esto, los arreglos de tango del siglo XXI, ¿no? La orquesta típica se forma con una línea de cuatro bandoneones, Violines. Vamos a irlos mencionando. ¿Tu nombre? Mi nombre es Yoko. Yoko, sos Fuelle. Yo soy bandoneonista, y junto con Juan Villegas Restrepo, que es violinista, estamos coordinando la orquesta. También hace el binomio como antes los músicos hacían, claro, del mismo modo. Van adaptando la misma costumbre. ¿Lo conoces a ese? ¿Lo conoces? Sí, hace rato, de la Fernández Fierro. Juan de la Fernández Fierro. Al cual yo le llamo, o lo bauticé, le dije al Tano Cócaro, si me permitía decirle, el templo del tango, porque finalmente son ustedes los intérpretes y los reales actores de esta conmoción musical que es el tango. Sí, y hoy por hoy sigue en medio del templo del tango, porque es un lugar que fue como cemento en su época para el rock, donde ahí nació toda una cultura. Sí, sí. En esa época de los 90, de los 80, donde tocaban Los Redondos, Los Brujos. Bueno, en el CAF también se fue dando esto, donde nació, fue semillero de muchas orquestas, aparte de la Fernández Fierro, que son los dueños de la casa, muchas de estas orquestas actuales que te nombré antes. Estamos muy contentos nosotros de empezar a armar este proyecto, de tener el apoyo de todos los directores. Acá junto a Juan Villegas Restrepo y mi nombre, que Yoko, estamos coordinando la Orquesta Escuela. Bien. Y llevando adelante este proyecto. Te damos muchas gracias por la invitación. ¿Te parece? ¿Querés que comencemos con el primer tema? Sí. ¿Cuál es el primer tema? El primer tema se llama Llanura. Ajá. Es un tema instrumental que nos cedió las partituras originales. Para el que no conoce, cuando hablamos de las partituras originales, nosotros, el autor, que es Ramiro Gallo, ajá, nos dio lo que toca exactamente, las mismas notas musicales que toca el violín, el cello, el contrabajo, el piano, el bandoneón. Así que estamos haciendo el tema tal cual él lo hizo. No es un arreglo, no es una adaptación nuestra, sino que es como lo hizo el director. Este tema se llama Llanura y es de la arquetípica de Ramiro Gallo. Bien, adelante, lo escuchamos. Bueno, vamos a afinar atención. Primero la cuerda, lo que van a escuchar. Ah, bueno, vamos. Un momentito de afinación. Así como si estuviéramos en una sala de ensayo, prestos para una grabación. Bueno, ahí estamos. Así, con todos los detalles de los entretelones de la música, ¿no es cierto? Previo a la interpretación de la orquesta. Gran interpretación y llamativo el tema de Ramiro Gallo, excelente violinista él, un ya batallador de hace unos cuantos años, que está también estuvo en la Escuela de Músicos. Esto fue un festival, el primer encuentro del festival, después la flautista Fine junto a Mantega. Y Ramiro, que estuvieron allá en el Ecuni, mostrando Ramiro... eso para una escuela para músicos, que fue durante 3 o 4 días, fue muy fundamental y muy aleccionador, porque contribuyeron a muchos músicos de nuestro país, del interior de nuestro país, y también a mucha gente del exterior, como Chile, Uruguay, y otros países que habían venido a ese encuentro. Sí, gran docente, Ramiro, siempre está en todo lo que es la didáctica del tango. Para nosotros es un claro referente de los últimos violinistas, ¿no? Que quedan de los jóvenes, de los más jóvenes, porque claro. En realidad están, ¿no?, los los leyendas, lo que los son clásicos. Suárez Paz, los que tocaron con Piazzolla, Gobi también, ¿no? Los Lavallén, los Balcarce. Claro, todos estos, y bueno, de los nuevos es una leyenda, él sí, y sí. Se lo merece por todo el laburo que hizo, por todo lo que aportó al género. Que le han rendido honor haciendo este tema de él y con un apego, un esmero, la verdad, sensacional. Parece música clásica ya esta. Sí, tiene ese estilo. Tiene esa reminiscencia, sí, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Impresionante. Bueno. Muy buena interpretación, ¿eh? Felicitaciones bueno, a todos. Muchas gracias. Este es el trabajo de ensamble que se logra. Muy Nosotros bueno. Somos del Espacio Cultural Benigno, ahí en Parque Patricio, somos vecinos. Sí, ahí estamos en la avenida cerca. Chiclana, en esquina avenida, Pavón, ¿no? Claro, Chiclana e Inclán, Chiclana 3045. La orquesta escuela todavía sigue recibiendo músicos para Chiclana, los que se 3045. Vamos a decirle, porque ustedes seguramente que están actuando los viernes y los sábados con esta agrupación. Nosotros sí, en nuestra casa, nosotros bueno, tocamos hace dos, tres semanas, tocamos ahí claro. Con la Orquesta Típica Lamartino, que también es de la casa. Falta difundirlo también, ¿viste? Así que tenemos sí, que por tener eso estamos material. Nosotros saliendo a tocar por distintos lados, agradecemos la invitación. Y bueno, nosotros también invitamos a la gente que está escuchando, si toca algún instrumento, como el bandoneón, violín, cello, cantores, también pianistas, para que se acerquen a la orquesta escuela. Pueden buscar Espacio Cultural Benigno por ahí Facebook está. O por internet, está la página, y ahí ya está Espacio todo Espacio Cultural, ¿no? Espacio ¿dijiste? Cultural Benigno, sí. Con B larga, sí. De Parque Patricios, y ahí está toda la data, ¿no? Para los que tengan interés de estudiar en la orquesta escuela nuestra de Tango Nuevo. El próximo tango es un arreglo que nos dio Julián Peralta, también otro maestro que se dedica mucho a la didáctica, de Astillero. Es un tema del cuarteto La Púa, también, que es un cuarteto de tres guitarras, guitarrón, más clásico. Nos se dio un arreglo que se llama Tendal, de Lele Angeleri. Y bueno, estuvimos estudiando este arreglo. Es un tema con cantor. Acá está nuestro cantor Oscar. Así que bienvenido, Oscar. Bueno, Oscar Fernández. Así que vamos a irlo mencionando a todos. Dale, nuestros voy músicos. Voy presentando. ¿De otro fuelle? Fuelle acá de Made in Ecuador. Bienvenido entonces. Jaime Grada. Jaime Granda, dijo un apellido, te voy a decir todos ahora. Jaime Grande, el violonchelo. En el chelo, Laura Palacios, sí, de acá de Caballito. Contrabajo. En el contrabajo del sur, bien. Juan Pablo González, el apellido. ¿De qué parte fue del sur? Del Bolsón. El Bolsón, qué notable, qué lindo. En el piano antes pasó Matías Salerno y ahora cambiamos de pianista. Tenemos dos pianistas en la orquesta escuela. Ahora está Estela Maris Caloguero. Qué lindo. Tenemos de acá. La niña que tengo al lado mío. La niña Cristina Meyer de Luxemburgo. Acá, que vino Juancito. Hace poquito. Juan Villegas Restrepo de Colombia. De la Fierro. De la Fernández Fierro, violinista. De Colombia. Y acá la amiga también de Luxemburgo. También tenemos fila internacional. Sigue la fila internacional desde Rosario. Ariadna Bruschini. También en el violín, Fernando Leider. ¿Cómo me acuerdo los apellidos? Que están, me estoy concentrando más que en las ¿y dónde notas. ¿Dónde sos vos, Fernando? De acá del barrio. Uno por lo menos. Más del Caballito. ¿Y el nombre de Yoko? ¿Qué? ¿Yoko Ono? Es mi apellido, viene? Que es japonés. ¿Es japonés? Sí, pero todo el mundo me dice Yoko. Tenemos también todo el nombre. Javier Yoko. También está en nuestro grupo Christian Martins, en el equipo de producción. Bien. Que nos ayuda con toda la parte dialéctica de lo que no es musical, digamos. La producción de sí, la orquesta. Y bueno, el próximo tema entonces de Julián Peralta, Tendal. Tendal. Tendal. Y el de Ramiro Gallo, que había sido. Llanura. Llanura de la orquesta Arquetipo. Maestro. Bueno, adelante. Y ahora con Tendal de Julián. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Desde la oscura esquina de la historia se posa en la agonía del ayer. El eco de un mañana que asoma entre las sombras y aturde con el grito su tiempo en eclosión. Un viento esconde sal en las mejillas, un barco el empedrado y naufragar. Certeros los disparos, rojo tendal y barro, ausente las miradas que escapan del rencor. Quiso volar y en esa nube se enredó. Quiso bajar y un blanco mar no lo dejó. Lucidez, fiel en dicha o cruel prisión, aterrizar parado fue su única aflicción. Un negro devenir en las promesas, apuestas con su propia voluntad. Un cielo sin estrellas puede dejarte a ciegas, pero es también un lienzo vacío por pintar. La próxima parada fue un exilio de su alma, de su día, de su fe. Desparramar cenizas, exorcizar las horas, destejer el ovillo, matarse y renacer. Quiso volar y en esa nube se enredó. Quiso bajar y un blanco mar no lo dejó. Lucidez, fiel en dicha o cruel prisión, aterrizar parado fue su única aflicción. Bravo. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Al cantor y Yoko. Bueno, estamos llegando al final. Nosotros te agradecemos de vuelta por la invitación. La Orquesta Escuela ahora, si Dios quiere, sale todo bien, nos vamos a ir a Rosario. Ajá. Estamos planificando una gira con la Orquesta Mutante de allá, que es una que también dirige Peralta. Viste, en Rosario es una capital cultural muy importante, en donde el tango creció un montón al nivel de acá de Buenos Aires, ¿viste? Creo que si bien en Argentina el tango se desarrolla mucho más en lo que es Buenos Aires, después Rosario, Córdoba, pero son como las ciudades donde más se está desarrollando. Entonces tenemos la idea de ir a tocar ahí a la ciudad esa para mostrar el trabajo que estamos haciendo nosotros y siempre en conjunto con la gente de la Orquesta Escuela de allá, esta Mutante, que nos está ayudando también a armar el viaje, a planificar, porque todo esto es autogestionado, como lo es el tango nuevo, que viste, es todo así, sí, se maneja, sí, así. Todo es, de esfuerzos personales. Esfuerzos personales. O para del conseguir, equipo del musical. Equipo, sí, que lo hacemos más allá de Cristian, que está en la producción, también mismo colaboran, sí, los mismos alumnos ayudan a que esto pueda crecer, es, ¿no? Es al mejor estilo de enseñanza de Osvaldo Pugliese, que formaba cooperativa. Exactamente. Con la orquesta. Y me parece muy, sobre todo en estos tiempos extremadamente difíciles, en los cuales se han clausurado muchos espacios culturales, y entonces estas formaciones, que yo les digo movimientos culturales, sí, independientes, es de suma importancia, porque cuentan con también el esfuerzo del interesado, es decir, los intérpretes, los músicos, que a ellos, bienvenido sea lo que están haciendo con esa fuerza juvenil. Creo que no hay barrera que se interponga para ir desarrollando ese desenvolvimiento, que son hoy los verdaderos representativos en el mundo entero, porque yo sé de muchas formaciones que han ido hasta Corea a tocar. Tienen más de viaje que de presentación, pero vale el esfuerzo porque están dispuestos a dar a conocer todo este bagaje de conocimiento, porque no solamente es una agrupación que tiene, sino que son verdaderos profesionales de la música, que lo han tomado de una forma, y bienvenidos sean todos los músicos que vienen de la patria grande a acompañarlos. Y que son, porque veo en diferentes formaciones, las amarelas son todas chicas de diferentes países. Sí, de Corea, de Chile, Japón, sí, de Francia. La otra orquesta que había estado viendo, La Hoguera. También está Dodó en el bandoneón. Sí, sí, hay muchos colegas de distintos países. Y después otra que vi aparecer, que yo también de paso me voy a comprometer con Analía, la chica que regentea el Centro Cultural Oliverio Girondo, sí, en la cual me gustaría que hicieran una presentación, porque escuchándolos la verdad que se destacan por su música y no están lo debidamente conocidos, así que sí. esa vamos a también poner nuestro esfuerzo para que puedan hacer más presentaciones de las que ya tienen. ¿Dónde han estado trabajando? ¿En algún lado? Estuvimos más que nada tocando en nuestro espacio, que es el Espacio Cultural Benigno, y ahora vamos a tocar a fin de mes en San Isidro. Ajá. Que estaría bueno por ahí, ¿querés parse? Sí, vení, acércate, Juan. Juan, que también está acá en la parte de la producción. Dale, así más o menos tenemos un amplio conocimiento acerca de dónde se van a ir distribuyendo, dónde van a estar haciendo presentaciones, que eso es lo más importante. Claro. No, en realidad estamos tratando de expandirnos un poco, buscar fechas, de compartir lugares, y han salido de a poco varias fechas interesantes, como la de Rosario, que estamos laburando. Ahora el 29 de septiembre vamos a estar en San Isidro. Ajá. ¿En dónde? Tocando en una velada poética que se va a hacer la verdad no me acuerdo del nombre, el lugar. Bueno, va a estar próximamente en la página nuestra, ahí va a estar toda la agenda actualizada. Yo quiero ya difundirlo, tener la nosotros te vamos a mandar igual la gacetilla, todo. Todos los muchachos por ahí lo más importante va a ser el cierre el 19 de noviembre. Sí, el 19 de noviembre, o sea, estamos laburando todos para llegar al cierre, que va a ser en el CAF, 19 de noviembre. Bien, ya van a estar vamos CAF. A estar con todos los directores, bueno, con todo el trabajo, vos las orquestas, sos un contacto invitadas. Directo también, un poco, vos hiciste tu aporte para que sí, te... siempre todos aportamos desde donde más podemos, desde los músicos hasta nosotros, ¿no? El espacio la formación también arrancó desde abril. Sí, a ustedes. Sí, porque bueno, no habrá tenido, pero la agenda se realizó un notable festival que espero el primer festival en el CAF, en el cual concurrieron todo el mes de agosto del 10 al 26. Fue una lista intensa de formaciones juveniles orquestales que la verdad bienvenido a SEA y todo colaboración grupal de todos los grupos de ahora y bueno, lo que estamos hablando con yo le digo, Juan, lo presenté en sociedad como Juan Restrebo, pero decimos el parce. Nosotros el siempre parce hablamos que el año que viene lo vamos a hacer. La orquesta escuela queremos que esté en el FACAF, queremos que esté, forme parte del festival. Viene el festival de Parque Patricios. Está el festival a fin de mes, el 26, 27. El festival independiente que van a estar en Barraca, Patricio. No, ese es solamente de Parque Patricios, que lo organiza la práctica Patricios con Jean Paul a la cabeza ahí coordinando y el Espacio Cultural Benigno. Y bueno, también los llevará a Barracas también, porque ahí seguramente. Nosotros, la idea nuestra de la orquesta escuela es salir a mostrar nuestro trabajo. Trabajo por donde más se pueda. Los Laureles, lo conocés, ¿no? Sí, nosotros siempre vamos a tocar por todos lados. Ahí está también. La idea es dar a conocer el proyecto cada vez más, tocar en no solo en teatros, en milongas, en radios también. La idea es esa, porque el proyecto es nuevo y queremos que se dé a conocer porque es algo que tampoco no se estuvo haciendo y hay una necesidad de salir a mostrarlo y que la gente pregunte y esté interesada. También es otro epicentro, La Viruta. para que vayan. Son todos de, viste, de distintos estilos. Sí. Nosotros sí nos manejamos, como vos nombraste a Pugliese, lo del estilo de la cooperativa, sí, que sí. Me parece que es como el ejemplo a seguir que a tomaron sí. todos los músicos sí, de la Argentina, sí. Y sobre todo los que nos dedicamos ahora a esto, porque también era cooperativa, pero ellos, viste, podían laburar de lunes a lunes en la milonga, en el cabaret, tocaban a la noche en la radio. Hoy por hoy, lamentablemente, ese laburo no se puede hacer, pero sí está todavía el espíritu esto de cooperativa. Les tiro una idea, ¿no? Porque esto tendría que ser una idea conjunta. Pero como vos dijiste recién, que antes tocaban en los clubes, en los cabarets, después a la noche, así que trabajaban prácticamente todo el día, de sí, las 2 sí. de la tarde, porque antes estaban los cafés. Claro, el ritmo suipacha, entonces se hacían matiné a la tarde, de 2 o 3 de la tarde, mucha gente va a comer, ¿viste? O a almorzar, o va a tomarse algo frugal, y va a ir a escuchar una orquesta típica con 7-8 temas. Entonces eso tendría que volver a reimplantarse, esa costumbre de hacerlos en muchos boliches, cafés, que hay muchos, y se podría hacer esa idea de hacerla en el periodo de la tarde, de las 3 a las 7 de la tarde. ¿Viste? Sí, tal cual. Más agregar los clubes, más agregar después los otros boliches. Fue creciendo, como vos decís que es un movimiento, fue creciendo. Pero eso todavía no llegó a ser, pero sí, por ejemplo, milongas, ahora hay mucho más en Buenos Aires, en Capital Federal, hay milongas todos los días. Lunes, martes, miércoles, si querés ir a una milonga a bailar, hay milonga y de todos los estilos, como extranjeros, for sport, para pibes que quieren, van a bailar con zapatillas. Bueno, la orquesta de la Fronte, que ustedes ven a ver. Tiene oído. Maldita milonga, bendita milonga. Claro, sí. Y hacen milonga en vivo ellos. Sí. Tocan y están los bailarines, que son todos alemanes, italianos, búlgaros. Yo me llamó la atención hace unos años atrás en el boliche este de que te digo de Perú 571. Sí. Y bueno, y ahí encontré y me llamaba la atención los bailarines. Hay de todo. Por suerte el movimiento está creciendo. Hay cada vez más músicos, hay cada vez más público. Y más lugares tiene que haber. Antes, pensar que antes, yo me acuerdo hace 10 años, no era normal una orquesta típica. Por allá por el 2000, las orquestas típicas eran 6 o 7, no mucho más. Claro. Y las de tango nuevo, ¿no? Que en esa época también hacían clásico, pero me echando con tango nuevo la lista. Hoy por hoy hay un montón de orquesta típica, de quinteto, sexteto. Así que por suerte está creciendo el género, pero todavía le falta. Y va encaminado para mí, pero le falta un poco más, que explote más. ¿Sabes por qué no puede fracasar este proyecto de ustedes? Porque son muy buenas formaciones, muy buenos músicos hay. Sí, acá hay gente muy estudiosa. Claro, que viene, claro. Y como la música, vamos a pedir y estudian. Y no, acá la gente es muy estudiosa, son todos músicos que tienen calidad. Esto es como los médicos, siempre aparece algo nuevo en la música, o ustedes mismos, creadores de música, de ir insertando nuevos estilos sin perder la hegemonía del tango, que lo hace muy provechoso, muy rico en producción, en construcción de música. La música es interminable. Siempre hay bochos que aparecen, músicos bochos que aparecen y concentran una amalgama, como vos dijiste, de Ramiro Gallo, de Julián Peralta, que son otra muchachada que ustedes van acoplando consideran respetable esa música creativa y entonces la van reproduciendo. Aparte, ¿sabes qué? Respetable también porque son gente que, bueno, cuando empezaron eran pibes, pero son recontra estudiosos. O sea, yo no creo que Ramiro Gallo le tenga, viste, nada que envidiar a los violinistas de antes. No, es un tipo que se estudió todo, se toca todo, igual que Julián Peralta, igual que un montón de otros directores. Y para tocar tango tenés que estudiar. Acá todos los chicos que vienen, nosotros mismos, todos laburan de otras cosas y se toman el tiempo para venir, para estudiar, para tocar en una radio, si te invitan en otro lado. y no nos estamos dedicando 100% como era antes, lo que hablábamos por el laburo, ¿no? No, no está eso para dedicarse, pero sin embargo la gente estudia un género que no es fácil, un lenguaje que es complicado, que cada dos compases tenés que estar parando para arreglar la parte de la sección de la cuerda con los fuelles, con la base, qué sé yo. Así que también es como muy, muy valorable de gente joven que tenemos en la orquesta, que somos todos jóvenes, pero de todas las edades, ¿entendés? Pero joven en el sentido de que está la inquietud es esa. Un promedio de 30 años. Sí, bueno, acá el más guachín es, no sé. Ah, sí, Arianda, que tiene 22. Sí, bueno. Sí, y después ahí. Mejor aún. Para, Gavidú no tiene, voy a hacer la más. Gabriel Bartolomé tiene a los dos hijos, que tienen 15, uno, y el otro tiene 20. Y claro, el otro hace 5 años que está en la orquesta y ya anduvo por Francia, convocado a hacer el violín con otras orquestas de. Con Limay y Bartolomé, sí, que ahora tiene 20. Claro, por ahí. Son todas orquestas escuelas. Me parece excelente la idea de que vayan incrementando. Y después había uno que lo delegaron, Claudio Spector, que convocaba a todos los chicos de las escuelas primarias, le cedía el instrumento para que los chicos pudieran aprender de música. Recontra laburo, claro, es un ordenamiento, es armónico. Esa, me parece que la música es excelente como nivel cultural, porque abre caminos, abre brechas y abre mentes. Sí. Viste, en muchos aspectos. Y lo mismo los poetas, los escritores, ¿no es cierto? Desde luego. Tal cual, hay de todo, ¿viste? Desde el bailarín que aporta, desde el poeta, desde todos, el músico, desde el que todos, organiza, todos, desde el que tiene un programa de radio que difunde. Entonces, todo eso es importante para el mundo del tango, para que se pueda abrir esa difusión, que la isla que se agrande cada vez más, ¿viste? Y se acerque más gente. Que lo bueno es que se está acercando, como pasa en esta orquesta, gente de otros países que quiere venir, de otras provincias, gente de todas las edades. Entonces ya con eso ya tenemos una buena parte ganada. Bueno, vamos con el último tema. Y por ahí tenemos un bis. Vamos, si tienen para hacer un bis después. ¿Tenemos también un bis? Bueno, puede ser si un bis también, entonces, también. Dale. Ahora, dale. El próximo tema es de la orquesta típica Lamartino. El tema se llama Boca de Vino y va a estar en la voz de Nazarena Cáceres. ¿Y los autores del tema? El director es Nehuen Martino. Nehuen Martino, director de orquesta típica Lamartino. Nehuen Martino también es del sur del Bolsón, acá, como es nuestro contrabajista. Ah, bien, bien. Un director joven que tiene 23 años, 24. Un lindo. Jovencito también muy estudioso. Un estudioso del tango. Que bueno, se viene este tema. ¿Y la letra de quién es? La letra es de Mariano Pini. Pini, ahí está. Poeta contemporáneo también, sí. Colaborador de la orquesta. Así que bueno, estamos con la suerte que vino la cantora oficial de Lamartino, que grabó el disco. Trajimos a un invitado muy especial. La verdad que es una formación orquestal al mejor estilo de las tradicionales de antes. Yo conté 9-10 músicos, más los dos cantores ya son 11. Así que ese esfuerzo, ese sacrificio, les agradecemos nosotros y en mi persona, el Ángel Andariego, de que estén todos ustedes acá acompañándonos en la tarde de hoy. Este viernes de encuentro con el tango, de encuentro con la cultura y de encuentro con la solemnidad de la música, el tango. Así que los escuchamos. Thank you. puso en cada labio la fruta del infierno, con mesas de mil bares talló su oscura cruz. Vapores del escabio ya suda mi pellejo, y vago en las esquinas buscando aquella luz. Su boca fue el acierto del eco más sombrío, bebí de sus tinieblas el trago de perder. Sangrando están las uvas, el plomo de su olvido y el barro de la ausencia goteando en el papel. Sediento voy ahora por el mundo, cosiendo a cuchillada mi dolor, saliva hecha de alcohol, salvaje incendio, creciendo en los barriales de mi voz. Girando están sus pájaros oscuros, echando picotazos por la sed. Su boca es un puñal, yo soy un perro, ladrándole a la luna de su piel. Dejen los mostradores montón de azules huesos, y anduvo su fantasma la niebla de mi alcohol. Sangre sin preguntarme, ¿fue miel o fue veneno? Y adentro de su copa mojé mi corazón. Me crece en la garganta la hiel de su tridente, me acusa por las noches el drama de quien fui. Mi lengua vive alerta, recuerda su rompiente, su trueno de oro muerto, su viejo folletín. Sediento voy ahora por el mundo, cosiendo a cuchilladas mi dolor, saliva hecha de alcohol, salvaje incendio, creciendo en los barriales de mi voz. Girando están sus pájaros oscuros, echando picotazos por la sed. Su boca es un puñal, yo soy un perro, ladrando a la luna de su pie. Brillante, ¿eh? Muy gracias. Lindo. Hay un aplauso, somos muchos, pero solamente aplaudimos uno. Excelente la interpretación de esta gracias. Cantante. ¿Tu nombre? Nazarena Cáceres. Nazarena Cáceres, brillante la interpretación vivida, buena letra de Pini, ¿eh? Sí. Buena letra, linda, sentida, profunda. ¿Grabado? No, todavía no han grabado nada, ¿no? ¿Con la Orquesta Escuela? Con la Orquesta Escuela. Con, no, no, con la Orquesta Escuela. Con los cantores. No, hay un proyecto, sí, de. Quizás lo vamos a hacer para el año que viene. Bien. De grabar con. Tenemos la ayuda de. De Ruggiero, de Adrián Ruggiero, que tiene un estudio de grabación y nos planteó, se recopó con el proyecto y quiere llevarnos a grabar. Los Ruggieritos, padre de Osvaldo. Claro, hijo de Osvaldo. Sí, sí. Uno tiene los dos, también bandoneonista de La Fierro, de sí, Violentango, sí. Adrián. Y bueno, Daniel, que es de Quasimodo, también otro es una máquina de tocar también. Sí, sí, sí. Dos jóvenes, bueno, también salieron una bestia como el padre. Así que bueno, está la idea también de ir a grabar al estudio de Adrián, que sí, se copó mucho con el proyecto. Pero bueno, queremos ir de a poco, como nosotros empezamos también en abril. La idea es ir de a poco, ¿no? Como dice Mostaza. Así que nada, paso a paso, Ir sumando y cada año ir ofreciéndole más cosas a la gente que venga a estudiar para que sea más atractivo, para que ellos no... La idea, nosotros siempre hablamos acá con el Parce, que no sea solamente venir a tocar y ensamblar, que está re bueno y es recontra rico, pero sino también que queremos hablar esto de cooperativa, de dinámicas de grupo, de cómo funciona hoy por hoy una orquesta, cómo hay que moverse, qué hay que hacer. Hoy por hoy un músico de tango es muy difícil que venga, se siente, toque o cante y se vaya. Todos los músicos de la Fernández Fierro hasta Violentango, esto organizan sus giras, sus shows, todo, el disco, dónde lo van a grabar, buscan la plata, subsidio, lo que sea. Entonces, bueno, ya el músico, el trabajo es doble, es desde lo musical y desde la producción, ¿viste? Ustedes tienen la experiencia de sus antecesores jóvenes, pero por la formación, por la responsabilidad, por el profesionalismo que le vuelcan cada uno de ustedes músicos, la formación está muy bien, tiene un estilo personal, particular, que define el estilo de ustedes. Entonces, eso es lo altamente llamativo, el destacarse del resto. Entonces, esa personalidad que tiene la orquesta es lo que le va a atribuir ese, con este, que porque ustedes están en el andador todavía, sí, apenas abril, y ya escucho el sonido de la orquesta, que yo tengo muchos años de trillado y de escuchar infinidad de orquestas. Sí, me dijo el Parce, sos ahí habitué del CAF, que siempre estás. Sí, pero no solamente. En todos lados, sí. Desde hace mucho tiempo, y de las milongas, que en la que yo era muy bailarín, y en mis tiempos de juventud también iba y escuchaba la de D'Arienzo, escuchaba la de Pepe Basso, escuchaba a Garelo, escuché a Troilo, escucho ahora a la gente de Ardía, Ramiro Boero, un pesado del Fuelle, sí, con Lineski, sí. Bueno, y Ardi, que hizo las dos representaciones, el 80 aniversario de la orquesta de Troilo, y después se fue a Medellín, allá en el aeropuerto de Medellín montaron, sabés que montaron un escenario e hicieron todo el repertorio también, rememorando el accidente. Pues murió tan joven Gardel, o mirá lo que Gardel fue después, sí, ¿no es cierto? Sí. No sé si lo formó en mito esa muerte tan joven, pero aún hoy sigue siendo maestro de todos los cantores, porque todos en algún momento recurren a escuchar a esos cantores para después de un buen profesor salir un mejor alumno que ese profesor, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Por eso digo, los he escuchado y como me dio una grata sorpresa, yo estuve el otro día, que voy mucho también a Oliverio, en la trasnoche hubo otra, después de la presentación, porque había estado el Chino Hidalgo, acompañándolo al Pepo Jibieki. Y después vino, se hizo la milonga, y después vino otra orquesta, el pibe de Banfield, Fulgor, y también me llevé una grata sorpresa de escuchar toda esta formación de jóvenes. Por eso digo, el hecho de escucharlo es y de cerrar con que sea un éxito, es la impronta que le ponen ustedes a cada uno de sus instrumentos y a la formación orquestal en sí, para que sea. Y de ustedes rescato eso, como rescaté los otros días, me llevo una grata sorpresa, que es para convocarlos y recomendarlos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Ángel, la verdad que estamos contentos de venir acá, la primera vez que la orquesta toca en un estudio de radio, así que la mejor difusión son los difusores. Eso me decía a mí Nelly Omar, que yo la reporté dos veces, y para nosotros en ese tiempo jóvenes, me decía, el mejor medio para darse a conocer de un artista es la difusión a través de un medio de comunicación. En ese caso era la radio, que después lo fue haciendo, los afamó, ¿no es cierto? Pero el hecho de darlos a conocer, ese es el mejor carta de presentación para ustedes, de darse a conocer. Dale. No solamente estar, porque el hecho de trabajar todos los fines de semana en Benigno, Avenida Chiclana 3045. Después irlos desparramando en los demás centros culturales, que pueden estar en cualquiera, porque la verdad que lo que han hecho es muy profesional, y con estos tres temas solamente ya me sirve como punto de referencia a lo bueno que están haciendo, a lo bueno que están trabajando, a lo estudioso que demuestran ser. Así que vale mi felicitación, el agradecimiento. No, el agradecimiento es nuestro. Espacio. Muchas gracias acá a Radio La Vecindad, a tu programa, el Andariego. Gracias a Ezequiel Bilbao que nos convocó, a tu operador acá también por la buena onda, que nos ayudó todo. No es fácil, somos un montón. Así que, verdad, nada, por el buen trato. Esperamos volver más adelante también. Con mucho gusto. Así que con gracias a todo el equipo de producción de ustedes. A Matías Vanedio. A Matías por la buena onda, gracias, así que está ahí dentro del equipo de producción. Así que bueno, nosotros, esto fue parte del repertorio de la Orquesta Escuela de Tango Nuevo que estuvo trabajando. Para los que nos quieren volver a escuchar, la fecha, nosotros la más importante que vamos a tener es el cierre del año en el Club Atlético Fernández Fierro, el 19 de noviembre, domingo 19 de noviembre, con todos los directores invitados. Va a estar Julián Peralta, Ramiro Gallo, Agustín Guerrero, Nehuen Martino, Gabriel Bartolomei. Así que los esperamos ahí para esa fecha. También te damos la invitación a vos. La invitación a vos. 19 de noviembre. Domingo 19 de noviembre. Bien. Así que invitamos a todo el equipo para que también se vengan ahí a tomar una cerveza, a escuchar a la orquesta y a charlar después de que termine el show. ¿Qué va a cantar Nelvis o va a ser instrumental? Crezcamos un beat y hacemos un instrumental. Hacemos de vuelta el de Ramiro Gallo para despedirnos. Bueno. Otro tema de Ramiro. No, es no tenemos preparado otro arreglo. Nosotros vinimos porque, como cada cantor, los temas cantores, nosotros lo que estamos haciendo es imitar un cantor distinto en cada arreglo. Bien. Entonces, hoy justo, no sé, por una cuestión de tiempo, imitar a un tercer cantor. Entonces llegamos a preparar estos tres. Bueno. Repetimos, si querés, el de Llanura, el de Ramiro Gallo. Sí. Los tres temas fueron interesantes, ¿eh? Así que bueno, elegido. Y con ese nos despedimos. ¿Y hay algún creador, algún compositor dentro de la orquesta? Todos son músicos, si bien están acá, cada uno viene como de la música clásica. ¿Y algún tema de ustedes tienen? No, la orquesta se dedica nada más a justamente el laburo nuestro, es el de estudio de un tercero que ya tenga la trayectoria, de que nos da un material que está bueno para estudiar, ¿viste? Uno, sí, igual está. La idea de la orquesta también es como plantar una semilla de que el día de mañana los muchachos se armen su grupo de tango y se pongan a componer, porque también estamos viendo eso, las partituras, cuando ves cómo escribe el bandoneón Ramiro Gallo o Peralta o Yuri de la Fernández Fierro, todos escriben distinto y está bueno eso para sacar ideas, y que acá son todos músicos y el músico siempre en su intimidad compone algo, y bueno, está bueno ahí. La idea de la orquesta es también que después cada uno, cuando no estén más acá en esta orquesta escuela, digan, loco, bueno, yo armo mi orquesta y sigo aportando al género, que eso es lo importante, la producción, de armar tangos hasta que se vuelvan clásicos. Y decime, ¿ustedes piensan ir a hacer una formación orquestal, ir a tocar a tu terruño allá en el Ecuador? Lo mismo para Juancito en Colombia, no sé, o allá se queda en el acá, sur también, que hace falta mucho, ¿no es cierto? Sí, ¿piensan también en un futuro? Sí, claro. Sí, bueno. Eso es lo importante. Ahora decime, en Benigno, viernes o sábado, ¿hay actuaciones de ustedes? Hay actuaciones del tango en general, de todos los estilos. Ustedes, hablo precisamente de ustedes. ¿Cómo hace la Fierro? Que tiene un día, que tiene todos los días, o hace el Sexteto Fantasma, que hay en Rivadavia, todos los martes. Ventanita Barrabal, sí. Todavía no organizamos un ciclo concreto. ¿Ustedes? Pero sí, seguramente vamos a tocar antes del CAF, vamos a salir te vamos a avisar, así también difundís acá en tu programa. Ese es nuestro espacio y bueno, tenemos la suerte que como es nuestro espacio podemos tocar cuando nosotros nos plazca. Seguramente lo vamos a hacer, pero también la idea, lo que yo siempre digo, está bueno, uno se acostumbra a ese sonido, que ahí ya sabemos cómo suena y estamos cómodos, y venir y tocar en otros lados, que el sonido nunca es lo mismo, ni siquiera en los estudios de radio, ¿viste? Uno son más grandes, otros más chiquitos, suenan todo distinto, y eso es lo que más enriquece, tocar en jugar en distintas canchas, ¿no? Hay otro lugar también por acá cerca, en el de la Valle 4080, Mamerta. Mamerta, que también sí. Tiene un lugar que tiene un escenario lindo, sí, claro, sí, entonces sí. Son lindos lugares para que en el decurso de estos meses, antes de la presentación del CAP, tengan otros lugares, ¿no? Ahí está, sí, yo sí, vamos a seguir. Voy a aportar mi granito de arena recomendándolos en muchas gracias. Lugares. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ¿te parece? Nos despedimos. Dale, con este tema. Adelante. Volvemos a Ramiro Gallo, Llanura, de la Orquesta Arquetípica. Empezamos tranquilo y nos vamos también tranquilos para casa. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Somos la Orquesta Escuela de Tango Nuevo. Adelante, adelante. Gracias por haber estado y haber compartido la tarde de viernes, el mejor día de la semana, en el preámbulo del fin de semana y con esta apertura de esta sensacional Orquesta Escuela. Estamos. Benigno, ¿no? Estamos. Vamos. Tango Nuevo. Un, dos, tres. Bueno, agradecidos infinitamente la visita de todos estos brillantes jóvenes músicos en la tarde de hoy y una excelente interpretación, ¿eh? Le rinden culto a la creación de Ramiro Gallo, pero ustedes han sabido interpretar de manera acabada esta música sensacional que hemos estado escuchando en la tarde de hoy. Gracias, hasta siempre. Y bienvenidos en el cualquier momento que sea. Sabemos que vamos a tener alguna fecha previa

La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Bueno, y después de esta notable visita musical que hemos tenido en la tarde de hoy, a todos nuestros adherentes, oyentes, orejas de nuestro punto, lavecindadradio.com, espero que hayamos tenido buenos oyentes que hayan disfrutado, como disfrutamos nosotros, de este trabajo, de esta presentación de la Orquesta Escuela de Tango Nuevo. Bueno, y ahora vamos a ir cerrando en lo que nos queda de programa, en estos minutos, 8 minutos, y vamos a decir que todos los jueves milonga en Oliverio Girondo, y que los viernes y los sábados siempre hay la participación musical de grandes maestros musicales, orquestas, formaciones orquestales en Oliverio Girondo, allí en el barrio de Villa Crespo, en Vera 574, al cual invito y hago extensivo a toda aquella gente que nos escuche y que quiera disfrutar un buen momento de música, de solaz esparcimiento, de distenderse de la rutina intensa y pesada de esta actualidad. Entonces los invito a escuchar muy buena música, porque hay buenas presentaciones y excelentes músicos y formaciones orquestales. Y de ello vamos a la partícipe fundamental, que es de este Centro Cultural Oliverio Girondo, que es Analía, a quien le mando un saludo si nos estará escuchando, y que de su formación orquestal Ojos de Tango vamos a incluir en este cierre a dos temas de su autoría en esta formación de este sexteto, orquesta que se ha formado hace ya unos años atrás, unos 7 años tendrá esta formación orquestal, y de su autoría, precisamente de Analía Goldberg, vamos a escuchar a través de Ojos de Tango dos temas de su autoría: Oxidado, un tema, y el otro, Niebla Urbana, en los cuales ya vamos a ir manifestando estos temas. De estos trabajos rescatamos también El Adiós, de Maruja Pacheco Huergo, Milongón, de Diego Lerendegui, que es el director de la Orquesta Escuela de Tango Avellaneda. Y bueno, ya estamos escuchando y ya ponemos en el aire este tema de su autoría y de Ojos de Tango, y este tema, Oxidado. A Ojos de Tango, y de su autoría, Analía Goldberg, Oxidado. Y ya ponemos en el aire el otro tema, que es, se trata de Niebla Urbana. También vamos a decir que en este trabajo, compuesto por 13 temas, están autores como Eduardo Bonesi, Enrique Cadícamo, Eduardo Arolas, Sebastián de la Ballina, Astor Piazzolla, el mencionado Diego Lerendegui y el maestro Osvaldo Pugliese, el gran Osvaldo Pugliese, y también vamos a agregar a Pedro Mafia y Esteban Celedonio Flores. Y ahora vamos a poner en el aire Niebla Urbana. Escuchando lo dicho, con la orquesta Ojos de Tango y Niebla Urbana de Analía, la amiga que es anfitriona en Oliverio Girondo y que todos los viernes y sábados siempre con la presentación de grandes orquestas, grandes estetos y quintetos. Así que quedan todos invitados en la noche de hoy, a partir de las 21 horas, en los días viernes, el mejor día de la semana, a la convocatoria que desde aquí les hago a todos los amigos oyentes para que visiten este centro cultural y se encontrarán con gratas sorpresas musicales. Así que Oliverio Girondo, Vera 574 del barrio de Villa Crespo. Agradeciéndoles a Damián, a Ezequiel, a Matías, a todos ellos, y este Ángel Andariego, Ángel Mariani, se despide de todos ustedes hasta el próximo viernes, diciéndoles gracias y hasta el próximo viernes. Chau.